Mujeres con historia. El 29 de junio de 1670, la joven duquesa de Orleans se sintió indispuesta y decidió tomar una infusión de chicoria. Llevaba días con molestias en el estómago y era lo único que parecía aliviarla. En cambio, ese día, los dolores intestinales, en vez de mitigar, aumentaron y poco a poco el malestar fue insoportable. 9 horas estuvo quejándose sin que los galenos dieran con solución alguna, hasta que a las 2:30 de la madrugada exhaló su último suspiro. Tenía tan solo 26 años y muchos pensaron que había sido envenenada. ¿Qué había ocurrido en la corte parisina para que la cuñada del Rey Sol muriera de forma misteriosa? Enriqueta Ana de Inglaterra, Minette, como la llamaban sus seres queridos, había llevado una vida complicada desde el mismo día de su nacimiento, acontecido el 16 de junio de 1644 en Exeter, Inglaterra. Su país se encontraba inmerso en plena guerra civil a causa del abuso de poder de su padre Carlos I de Inglaterra, que había subido constantemente los impuestos y acabado con la paciencia de los parlamentarios. Su madre, Enriqueta María de Francia, a las 2 semanas de dar a luz, la dejó al cuidado de Lady Villiers, condesa de Morton, la condesa en la que más confiaba, y se marchó a Francia con la intención de solicitar ayuda militar contra los ejércitos opuestos a su esposo, liderados por el puritano Oliver Cromwell. El único que la visitó en sus primeros meses de bebé fue su hermano, el futuro Carlos II de Inglaterra, que a lo largo de su vida tendría una relación fraternal magnífica con ella. Finalmente, el rey inglés fue derrotado en la batalla de Preston. Le juzgaron y le decapitaron el 30 de enero de 1649, mientras se proclamaba la República en Inglaterra. En ese tiempo, tanto ella como su hermano se habían trasladado a Francia bajo el amparo de su tío, el Rey Sol. Su infancia en París transcurrió en un ambiente de tristeza, sin un padre al que acusaran de traidor y con una madre que no entendía por qué habían tenido tan mala suerte. Ingresó además en un colegio de religiosas con normas muy estrictas, donde le enseñaron a ser una devota católica y a destacar en las artes y las materias esenciales que correspondían a una señorita de sangre real. La niña, que antaño era delgaducha y sosa, se estaba transformando en una joven bella, interesante e inteligente. ¿Quién sería el afortunado en disfrutar de su presencia? La situación actual de Enriqueta, pues, no era de privilegio. Cierto es que era una princesa, pero no una princesa heredera. El acuerdo al que llegó su madre con el rey Luis XIV de Francia, conocido, como todos sabéis, como el Rey Sol, fue que se casaría con el hermano pequeño del rey francés. Hasta ahí todo va bien. Iban a contraer matrimonio 2 infantes de casas reales, que además eran primos hermanos. El asunto llama la atención cuando todos en la corte de Versalles sabían a ciencia cierta que Felipe de Francia, duque de Anjou y duque de Orleans, era un declarado homosexual. Que sus amantes o novios masculinos se movían con total libertad por la corte y eran reconocidos y respetados como la pareja de Monsieur, porque así era como se dirigían al hermano pequeño del rey francés. Siempre le llamaban Monsieur, es decir, señor. Dicen que el Rey Sol alentaba el lado femenino de su hermano. Le dejaba que se maquillara, se pusiera tacones o puntillas. En el fondo era una estrategia para tenerle contento, a la par que le quitaba credibilidad como posible rival del reino ante los súbditos. Es cierto que contaba con él para cuestiones protocolarias y que también le nombró responsable para velar por el refinamiento y el esplendor de la corte. Sin embargo, era una forma de tenerle ocupado en asuntos banales, mientras que Luis se ocupaba de los importantes temas de Estado. El compromiso, antaño sin trascendencia política, entre los jóvenes, entre Enriqueta y Felipe, se tradujo de vital importancia cuando Carlos II de Inglaterra tomaba posesión del reino inglés en 1660. Y Enriqueta, ella, absorta en sus pensamientos, no se podía imaginar que cuando se casó con Felipe el 31 de marzo de 1661 en la capilla del Palais Royal de París, su esposo había regalado un anillo idéntico a su anillo de boda a Armand de Gramont, conde de Guiche, amante del francés por esa época. La pareja, durante su matrimonio, tuvo una relación extraña. El duque no ocultaba su feminidad ni su gusto por los adonis masculinos, mientras la duquesa, entre embarazo y embarazo, se consolaba en brazos de algún noble de la corte. Debieron llegar a un entente cordiale donde ninguno se metía en las relaciones sentimentales del otro. La unión terminó abocando en una buena amistad y Felipe, a su manera, quería a Minette porque, aunque os pueda parecer extraño, tuvieron varios hijos. Nada menos que 8 embarazos padeció la sufrida Enriqueta, de los cuales solo sobrevivieron 3, 2 niñas y un niño que a los 2 años también murió. Si en esa época se hubieran conocido los métodos de ahora para realizar las pruebas de paternidad, puede que alguna que otra sorpresa se hubiese llevado el bueno de Felipe. Sin embargo, no trascendió que pusiera ninguna objeción a los hijos que tenía con la duquesa, por lo que se deduce que algún tipo de relación carnal llegaron a tener. No obstante, hubo un incidente que crispó la relación de la pareja. El duque de Orleans andaba en amores con el caballero de Lorena, su nuevo favorito, y parece ser, según afirman algunos historiadores, que Enriqueta se dejó seducir por el conde de Guiche, antiguo amante de su esposo, lo que le encolerizó y, en venganza, decidió enviarle lejos de la corte, mientras a ella la comenzó a tratar despectivamente. Otros biógrafos afirman que el verdadero amor de la duquesa de Orleans fue su cuñado, el rey Luis XIV, con el que se llevaba a las mil maravillas y con el que mantuvo un tórrido romance. Posteriormente, otros investigadores mantienen que esa relación nunca tuvo lugar y que solo mantuvieron una buena amistad. Además, la duquesa se alojaba en el Palais Royal de París, ya que a su esposo le subyugaba vivir en la capital parisina, donde acudía con asiduidad al teatro y a la ópera, con lo que le resultaba complicado ver a su cuñado, el rey, que residía en el Palacio de Versalles, muy atareado, con fiestas, amantes y asuntos de Estado. Pero si se trata de buscar un tercero en discordia, ese sin duda alguna fue el caballero de Lorena. Felipe de Lorena era uno de los hijos del conde de Harcourt y prácticamente llevaba junto a Monsieur los mismos años que Enriqueta Ana. Su influencia sobre el duque era tan significativa que casi ejercía más de duquesa que la propia Enriqueta. La enemistad entre ambos surgió desde que se conocieron. Pero a Monsieur le resultaba divertido ver cómo se miraban con odio o cómo intentaban hacerse la vida imposible el uno al otro. Total, tanto su amante como su esposa intentaban ganarse su favor y lo que a ellos les resultaba odiosamente irritante, a Monsieur le parecía un juego muy divertido. En cierta ocasión, el caballero de Lorena se extralimitó tanto en sus funciones que Enriqueta consiguió por fin que lo alejaran de la corte de París durante un tiempo. Ella, por su parte, fue requerida por el rey de Francia para una misión secreta muy importante. Luis XIV envió a su cuñada a Inglaterra con la empresa de conseguir que su hermano, el rey inglés Carlos II, rompiera la alianza con las Provincias Unidas, lo que le permitía al francés vía libre para atacarlas. Al mismo tiempo, le ofrecía una alianza que se tradujo con la firma del Tratado de Dover el 18 de junio de 1670. Cuando Enriqueta volvió a Francia, el rey la recibió con honores por su brillantez en la resolución de la misión diplomática. Dicen que Felipe sintió algo de envidia, uno de sus grandes defectos. En esos días, la duquesa comenzó a sentirse indispuesta. Tantos abortos habían causado gran deterioro físico en ella y tenía algún que otro achaque. Pero esos dolores abdominales no eran normales. Los médicos no veían nada raro y le recetaban infusiones para calmar el dolor. El 29 de junio de 1670, tan solo 12 días después de su regreso, se encontraba retorcida de dolor. tomó una infusión de achicoria y acto seguido el malestar fue en aumento. Los galenos desesperados se miraban unos a otros sin saber qué hacer ni a quién recurrir. La duquesa gritaba, gemía, 9 horas estuvo padeciendo hasta que saló su último suspiro. ¿Qué pudo suceder que originara un desenlace tan fatal? Los allí reunidos pensaron que posiblemente había sido envenenada y todas las sospechas recayeron en el caballero de Lorena, quien, sino él, tenía motivos suficientes para quitarla de en medio. Eran enemigos acérrimos, y si bien él se encontraba en aquellos momentos en Italia por culpa de la duquesa, podría haber utilizado un cómplice para cometer el delito. Había otras hipótesis, por ejemplo, que además del envenenamiento podría haber existido la posibilidad de muerte natural. A este respecto, se sabe que días antes al deceso se aquejaba de fuertes dolores en el costado. Una posible causa podría haber sido una colecistitis aguda, seguida de una oclusión intestinal. Finalmente, con el tiempo se ha podido constatar que no fue asesinada, sino que la muerte le llegó por la falta de profesionalidad de los médicos, que no supieron diagnosticar a tiempo una peritonitis causada por una perforación espontánea del estómago. Sea como fuere, la joven duquesa falleció con tan solo 26 años. Dejaba 2 hijas, María Luisa de Orleans, que tampoco tuvo mucha suerte, ya que se casó con el rey español Carlos II el Hechizado, y ya sabemos que no era un rey al uso, y Ana María de Orleans, a la cual le fue algo mejor al contraer matrimonio con Víctor Amadeo II de Saboya. Por su parte, su excéntrico y caprichoso marido volvió a casarse 1 año y medio más tarde con Isabel Carlota del Palatinado de Baviera, otra sufrida princesa que tuvo que admitir los amantes y desvaríos masculinos de Monsieur. En los funerales que se celebraron posteriormente en Francia para recordar a su princesa ducal, se hizo famosa la frase del clérigo francés Huchet cuando exclamó: Madame se muere, Madame ha muerto. Hoy hemos recordado a una mujer que no tuvo más remedio que convivir con su antojadizo destino, Enriqueta Ana de Inglaterra, la duquesa de Orleans.